Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en Osés, la masturbación femenina, de Jane Hunt. Es un texto de la Musardine, ¿eh? Que aborda un tema que, bueno, a menudo está como en silencio, ¿no? Exacto. Y nuestra idea hoy es sacar lo más interesante de este trabajo. Pues ver cómo ha cambiado la visión histórica, los mitos que todavía existen, algunos datos de anatomía y la variedad de prácticas que describe todo el libro. Perfecto. Pues mira, empecemos por la historia, que según el texto tiene giros bastante inesperados. Parece que pasamos de una relativa indiferencia en la antigüedad a, bueno, una condena muy fuerte, sobre todo desde el siglo XVIII. Menciona Onania, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí exactamente? Sí, fue un cambio drástico, sí. Jane Hunt señala que de repente se empezó a asociar la masturbación con enfermedades terribles, físicas, mentales. Vamos, se creó un pánico moral. Médicos, moralistas, la pusieron como un vicio oculto. Y ojo que esto llegó a justificar cosas tremendas como la clitoridectomía. Uf, la extirpación del clítoris. Terrible. Sí, sí. Y luego Freud. Freud también metió baza, ¿no? Añadió como otra capa. Cierto. El texto subraya que las teorías freudianas fueron, bueno, un punto de inflexión bastante negativo, la verdad. Se llegó a decir que el placer clitoridiano era como un signo de inmadurez psicológica en la mujer. Hunt incluso menciona que Freud recomendaba renunciar al clítoris y pone el ejemplo de Marie Bonaparte, que bueno, se operó buscando esa supuesta madurez vaginal freudiana. Una locura. Es increíble que esa idea calara tanto. Y el texto explica cómo esa represión, aunque sea relativamente reciente en perspectiva histórica, nos afecta hoy. Totalmente. Argumenta que deja secuelas, claro. Una especie de censura internalizada, lo llama. Muchas mujeres, pues todavía arrastran dudas, vergüenzas sobre su propio placer. Se preguntan si lo que sienten o cómo lo sienten es válido o normal. Claro. Y eso conecta directamente con los mitos que el libro intenta desmontar, como esa idea que a menudo es masculina, de que un clítoris más grande significa más excitación, o que hay mujeres que casi no tienen clítoris, que salvo casos de ablación, pues es falso. Sí, y también aborda inseguridades más íntimas, ¿no? La preocupación de si la forma personal de masturbarse o de sentir es la correcta. Y aquí el mensaje de Hunt es rotundo. No hay una única forma correcta. Para nada. De hecho, critica muy duramente la idea de que el orgasmo vaginal sea superior. Lo llama una escisión mental, o sea, una herida psicológica que viene de esas interpretaciones freudianas. Aboga por aceptarse radicalmente. Tiene todo el sentido. Y claro, para desmontar mitos, primero hay que conocerse. El texto dedica bastante espacio a la anatomía con detalles que, bueno, a mí me sorprendieron. Sí, sí, es muy interesante. Describe el clítoris no como un simple puntito, un botón, sino como una estructura compleja. Habla de 8 a 10 centímetros de longitud total. ¿8 a 10 centímetros? Sí, con partes internas, raíces que se conectan con la vagina, con la zona del famoso punto G. Es mucho más grande de lo que se suele pensar. Eso cambia totalmente la perspectiva. ¿Y por qué es tan importante este conocimiento anatómico, según Hunt? Pues porque ayuda a entender por qué el placer es tan diverso. Explica por qué la estimulación indirecta puede ser tan efectiva como la directa para muchas. Por ejemplo, habla del descalotage, que es estimular el glande del clítoris, pero a través de la piel que lo cubre, la capucha. Conocer esa estructura interna, pues explica muchas sensaciones distintas. Entiendo, claro. Tiene lógica. Y sobre las técnicas, mencionas que se basa en el informe Haidt, ¿verdad? Sí. Se apoya en datos como los del informe HITE, que fue un estudio muy influyente sobre sexualidad femenina, y lo usa para ilustrar la variedad, más allá de la estimulación manual directa que HITE decía que era como el 73%, el texto describe, bueno, la creatividad y la individualidad de cada una. Gente que se frota contra objetos, un 4%, decía HITE, usar la presión del agua o simplemente apretar los muslos, un 3%, hay de todo. O sea que no se trata solo de números, sino de de validar toda esa diversidad. Exacto. Jane Hunt lo que hace es celebrar esa pluralidad. Anima a explorar sin juzgarse. Critica mucho esa idea de que una forma sea más normal o incluso más estética, que a menudo viene de imágenes que vemos que son poco realistas. Cualquier método que dé placer y bienestar, pues es válido. Punto. Muy bien. Pues resumiendo este deep dive en ¿Os es la masturbación femenina?, nos quedamos con ideas fuertes, ¿no? Desafiar mitos que hemos heredado, conocer nuestro cuerpo sin tabúes y validar la experiencia propia del placer como algo legítimo y diverso. Totalmente. Y como reflexión final, algo que inspira el texto. Si este autoconocimiento, esta autoexploración es tan fundamental para el bienestar de una misma, ¿cómo podría esta comprensión más íntima cambiar o enriquecer la forma en que nos comunicamos sobre sexo y nos conectamos con otras personas en la sexualidad compartida? Es algo para darle vueltas, ¿no?